Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y acá estamos en otro viernes en este precioso estudio de radiográfica. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Estoy con Néstor Cortés. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Quien está allá como operador técnico es Julián Pelliza, que nos va a sacar al aire durante una hora, donde las voces que vamos a escuchar son de estudiantes de séptimo grado y ahora ya les va a tocar ponerse a contarnos un poquito todo lo que prepararon para este programa. Les cuento que está Estela Abraham, que es una compañera de REC, que hizo posible que los chicos y las chicas llegaran en el micro, y están las maestras que van a presentar ahora ustedes. ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Allá cómo andan? Bien, bien. Bueno, bien, ¿quién arranca a decir sus nombres? Arrancas vos, dale, bueno, preséntate. Soy Catalina. Soy Sofía. Santiago. Benjamín. Dante. Nicolás. Lautaro. Tiago. Jonathan. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. ¿Quién me va a contar de qué escuela son? ¿Quién lo dice? Dale. Escuela 16 del 8. 16 Robin. Del Distrito Escolar 8. ¿Es una escuela de qué barrio? Almagro. Almagro. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Mucho tránsito? Más o menos. ¿Cómo organizaron? Son una escuela de jornada doble, ¿cierto? Sí. Entonces fueron a comer y después ya se subieron al micro al toque. Sí. Bien, bien, bien. ¿Y a la mañana qué estuvieron haciendo? Tarea. Sí, con esa voz de resignación. Sí. Un ratito estuvimos repasando lo que íbamos a traer a la radio, ¿no? Sí. Bueno, ¿están nerviosas? ¿Nerviosos? Más o menos. Un poco menos. 50-50. Hoy charlábamos que el primer bloque es del grupo Rompehielo, el que se tiene que animar a ponerse a charlar, pero que después la cosa va funcionando. Bueno, esta es una radio de verdad que escuchan miles y miles y miles de personas. No les quiero meter presión. Pero, ¿cómo se sienten con eso? Hay gente que está en el taxi escuchando, hay gente que está en el auto, en la casa, en el, no sé, en la salita del CESAC. ¿Cuánta gente estará escuchando? ¿Se imaginan eso? No sé. Mucho. Mucha gente. Mucha gente. ¿Y a ustedes los están escuchando por internet? Puede ser. También puede ser. También. ¿Pasaron el link? Creo que sí, ¿no? A las familias. Sí. Así que también por ahí están ahí escuchando y tratando de reconocer las voces, que es otra de las cosas que estuvimos haciendo, reconocernos las voces grabadas, porque es raro, ¿no? Cuando escuchábamos, te escuchás raro, ¿no? Sí. Bueno, vamos a charlar sobre un momento que ustedes están viviendo. Ustedes son séptimo grado, ese es un momento muy especial en la vida, porque es un momento de pasaje, ¿no? El pasaje de la primaria a la secundaria. Y pasan cosas, ¿no? En ese momento es un proceso largo. ¿Desde cuándo ustedes empezaron a dar cuenta, Uche, se acaba? ¿Cuándo empezaron a pensar en eso? A finales de quinto grado, porque ya cuando pasas a sexto solo te queda un año. Y ah, ya empezás a hacer el canchero porque sos grande, ¿no? No. Ya en sexto decís, estoy en la última parte de la primaria. Es verdad, son los más grandes de la escuela. Está bien. Agarra un momento, hay como un tiempo de balance, ¿no? Cuando uno está por cerrar una etapa, viene un momento de balance, medio de romantizar todo lo vivido, te parece que era hermoso, todo lo que antes te parecía que era un embole, te parece que era hermoso, te vas acordando cosas que eran muy emocionantes. ¿Quién tiene algún recuerdo de la primaria que lo tiene guardado y se lo va a llevar ahora cuando termine? Un recuerdo lindo de la primaria para compartir. ¿Alguien tiene? Algo lindo. ¿Ustedes entraron todos en primer grado a la escuela? Sí. Algunos. A Nicolás. Todos se conocen de cuando eran chiquitos, entonces. La mayoría se conoce. Algunos vinieron en quinto y algunos vinieron en primero. Ah, algunos entraron después. ¿Vos estás de primero? No, de quinto. ¿En quinto grado? Sí. ¿Cómo fue entrar? Toda esta gente ya eran un grupo y vos llegaste, viste ser el nuevo difícil, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese ¿Te acordás del primer día de clase? Sí, me puse un poquito nervioso. Sí. Y me molestaba. ¿Quién fue la primera persona que se te acercó y te hizo las cosas más fáciles? Bien. ¿Vos? ¿Cómo fue? ¿Lo viste solo ahí llegando el nuevo y qué hiciste? ¿Te acordás ese día vos? No, no me acuerdo, pero no sé, hay que ser empático. Muy bien, Benja. Entonces ahí rescató al nuevo. ¿Alguien más entró después? Nicolás. ¿Y? Al principio me sentía, bueno, nervioso, pero tuve que ser un poco sociable y conocer a los demás. Así comencé yo este año. ¿Empezaste este año? Sí. Qué nervio, ya el grupo rearmado, pero ahí llegó para terminar y compartir este cierre de primaria. Bueno, cierre de primaria, si tuvieran que decir, ¿cómo fue la primaria? ¿Estuvo buena la experiencia de la primaria? Sí. Sí. ¿Qué es lo mejor que tiene la escuela de ustedes? Algo que, esto está bueno de la escuela. Los metegoles. Los metegoles, genial. Los penales, ¿qué más? El patio, porque hay muchos colegios que no tienen patios. Claro. Muchos recreos los hacen en el pasillo, en el aula, por ejemplo. La escuela de mi primo no tenía patio. Bien, ahí Dante plantea que está bueno el patio. ¿Qué otra cosa de esta escuela en particular les parece a ustedes que está bueno? Si alguien tuviera que elegir una escuela primaria, ustedes digan, bueno, esta vengan porque tiene tal cosa que está buenísima. Cri, cri, cri. Vengan porque tienen profes copados. Tienen profes copados, perfecto. Hay una característica de la escuela que es intensificada en arte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tienen ustedes de arte? Tenemos muchos actos, danza, teatro. Ok, hay materias específicas que plástica. Por ahí otra escuela no tiene. Más plástica, teatro, danza. Música. Y medios, ¿no? Música. Más y horas de educación eso. Educación física. ¿Y educación física es tu preferida? Decí la verdad. Sí. Sí, sí. Bien. Danza igual no. Bien, bueno, ¿qué rituales quedan por delante en lo que queda del año? ¿Hay fiesta de fin de años? ¿Van a algún lado? Vamos a acérquese al micrófono. Vamos a ir a Ingeniero Mawich. Bien, como una cosa colectiva de cierre, creo que son unos días, ¿no? Sí. Tres días, perfecto. ¿Hacen alguna reunión o cierre de aparte de eso? La fiesta de la fiesta en el colegio. Fiesta sí. En el colegio. Bien. ¿Y ya están planeando el secundario? Sí. Sí. ¿Ya sí. saben a qué escuela van a ir? Sí. Algunos sí. estamos haciendo curso de ingreso. Claro. Por ejemplo, sí. A ver, contame eso. ¿Qué es el curso de ingreso? ¿A dónde? Yo, por ejemplo, estoy, y varios más, están haciendo curso al Nacional Buenos Aires. Bien. ¿Y cómo es eso? ¿Es intenso? Porque sí. hay que ponerle otro ritmo de estudio a la cosa en este año, ¿o no? Sí, sí. Todos los sábados a la mañana tenemos que ir a estudiar. A estudiar. Bien, ¿y se te hace compatible con la escuela? Sí. Sí. ¿Alguien más está haciendo alguna cosa de preparación para el año que viene de ese estilo? Yo también, estoy haciendo sí. el mismo curso que Cat. El mismo, son compañeros sí. en el lugar. Sí, pero no en el mismo piso. Pero bueno, están en la misma. Claro. Bien, ¿qué otras escuelas posibles están barajando el resto? ¿Alguien ya pensó otra escuela? Decime. Escuela de Cerámica número uno. Bien, ahí en Bulnes, una escuela que sí. está cerca, pero que tiene la especificidad, es una artística de cerámica. Bien. ¿Quién más está pensando en alguna escuela? ¿Ya pensaste que ibas a ir a la secundaria? Sí. Y en octubre son las inscripciones, ¿cierto? No falta sé. Poco. Sí, poco. Ahí estaba buscando yo algún material, está bueno para quienes están escuchando. Hay una guía de información útil para las familias. Si uno pone en el buscador guía de información útil para las familias del pasaje de la primaria a la secundaria y te explica qué escuelas existen, qué modalidades de escuelas hay. ¿Ustedes saben qué modalidades de escuelas hay? Ella va a ir a una artística, pero ¿qué otras son las escuelas que hay? Técnicas. Deportivas. Claro, sí, con orientación en deporte. Benja, ¿estás pensando en qué escuela? Acércate bien al micrófono. Capaz vaya al Mariano Moreno. Bien. ¿Qué otras escuelas? ¿Alguna idea de escuela? Bachiller. No. Todavía no. Un bachiller también. ¿Bachiller? Dante, ¿pensaste algo? Hay una que está por Quito, pero no me acuerdo cómo se llama. Creo que es San Martín, no sé cómo se llama, no me acuerdo. ¿Y esa es una posibilidad? Sí, una posibilidad muy grande tiene esa. Bien, bueno, pensando entonces en la secundaria. ¿Y qué les contaron de la secundaria? ¿Qué les espera? Algo más como... Terrible. Terrible, sí. Terrible, sí. ¿Por qué? Como que me siento un poquito, cuando estoy en la secundaria, se siente algo que estás, algo nuevo, algo más, que está a otro nivel. Claro, porque uno hace un montón que estás en esta escuela, todo el mundo te conoce, son de los más grandes, y un día va a ser el primer día que vayas a la secundaria, sos el más chiquito ahí. Chan, qué cambio, ¿no? Yo no lo veo tan malo pasar a la secundaria, sino que veo una oportunidad de hacer nuevos amigos y cambios. Pero sí, también voy a extrañar a mis amigos de acá. Bien, esa es un poco la historia del pasaje. Es un tiempo de cambios, de transformación. Coincide con el cambio en relación a la adolescencia, con cambios en el cuerpo, con cambios de grupo, con conocer gente y también algunos cambios de intereses. Vieron que uno, a medida que va creciendo, hay intereses que van cambiando, aparecen cosas nuevas. ¿Sienten que hay algo nuevo que aparece como interés en la etapa que están transitando, que antes ni bola? ¿Algo nuevo que les esté gustando? Las vacaciones. Eso les gustó siempre. Sí. Bien, pero por ejemplo, la música, que ahora, el año pasado era cualquier música y ahora ya es una música bastante específica la que eligieron, ¿no? Van pasando cosas donde uno ya elige más cosas, para que tienen más que ver con la identidad y con quienes quieren ser ustedes, ¿no? Bueno, ¿a quién le da miedo? ¿Vos cómo te imaginás la secundaria? Cualquiera de los dos. ¿Qué va a pasar? ¿Cambios concretos? La cantidad de profes. Sí, la cantidad de profes. Me imagino que va a ser mucho más compleja en cuanto a contenido y todo. Y no sé, me gusta. Estoy emocionado. Emoción. Ahí, emoción. Ganas de empezar. ¿Alguien tiene mucha nostalgia de terminar con la primaria? A ver, contame un poco. Que me da cosita porque... ¿Te da cosita por qué? Porque, bueno, probablemente deje de ver a algunos compañeros. Bueno, pasaría mucho más tiempo estudiando y aparte me da cosita ser la nueva. Cosita. Tipo, aunque todos van a terminar siendo nuevos. Bien, eso es una clave. La otra vez vinieron unos chicos de sexto año de una escuela. Ya son los más grandes de la secundaria y dijeron, recomendaciones para los que están empezando. Que sepan que lo que te pasa a vos le está pasando a todos los demás. Son todos nuevos, así que es una oportunidad para conocer gente. Ya está. Y no se van a seguir viendo algunas personas, porque claro, no ves a toda la gente después de la primaria. Pero algunos sí son amigos. ¿Viven en el barrio ustedes o viajan? Yo vivo cerca y Sofi también vive cerca. Vivimos casi a 5 cuadras. Casi, sí. Yo vivo a 7 cuadras del colegio. Soy de Almagro, del Bien. Barrio. Bueno, sí, por ahí algunas se sigan Bedo. Viendo. ¿Vos vivís lejos? Sí, vivo por Bedo. Eso no es lejos, es el barrio al lado. Claro. Bueno. Yo también vivo lejos, vivo casi Retiro. Sí. Un poquito más lejos. Bueno, pero por ahí algunas de ustedes se van cruzando en algunas instancias, ¿no? ¿Vos pensaste escuela? No. ¿Todavía no pensaste nada? ¿Alguien tiene hermanos y le va a tocar ir a la misma escuela que el hermano? ¿Vieron que a veces te pasa eso? Sí, estuve pensando en ir a la escuela de mi hermano. Ah, ¿viste? ¿Y cómo? ¿Y qué escuela va tu hermano? No me acuerdo el nombre. ¿Pero tiene alguna orientación en especial? No. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. La música que eligieron eran tres temas los más votados, ¿no? Arrancamos con uno de Cuarteto de Nos, y que está bueno, ¿no? Porque voy a leer un pedacito de lo que dice la letra. No es un juego ni estoy loco, solo es mi intención llamar la atención y que alguien llegue y me pregunte por qué estoy como estoy y qué me pasa hoy y qué me pasa hoy. La idea de poder poner en palabras este momento del pasaje con los miedos, las incertidumbres, las ansiedades, está bueno charlar con gente sobre lo que va a venir, sobre que me da tristeza, sobre que me da miedo el primer día de clases. Poner en palabras lo que nos va pasando siempre está bueno. Así que vamos a escuchar Cuarteto de Nos para seguir charlando con los estudiantes de la Escuela 16 del Distrito 8. Zapato amarillo y el otro colorado. Puse talco en mi cara, teñí mi pelo de azul. Me hice un tatuaje en la lengua con un sol y un hilo. Y ajusté mi pantalón que parece un tapiz, con un insulso anodino y simple cinturón gris. Retazos. No, no, no, no. Abroché mi chaqueta con la bandera pirata. Me encajé en la cabeza un pañuelo escarlata. Caminé por la ciudad con la mirada perdida, esperando que alguien le hablara a mi alma dolida. Por la calle atestada de gente como yo, en lo extraño de mi atuendo nadie reparó. Solo una voz aislada que oí por ahí, que decía algo sobre un... Bueno, acá bailando estamos en este viernes. Es un viernes soleado, está subiendo un poquito la temperatura, así que va a estar buenísimo y está muy buena la música que eligieron. Gente nueva en el estudio, ¿cómo andan? Bien. Bueno, allá se presentan, ¿eh? Arranquen a presentarse. Hola, yo me llamo Rebeca. Hola, yo soy Merlina. Yo soy Ludmila. Emma. Yo soy Hanna. Me llamo Catalina. Soy Ana. Yo soy Baristo. Yo soy José. Bienvenidas y bienvenidos. Qué nervios, ¿eh? ¿Estuvieron escuchando a los compañeros de antes? Sí. Está saliendo bien, ¿qué les parece? Bien, bueno, este es el bloque de prácticas del lenguaje. Estuvimos charlando esto de estar terminando la primaria. Nos vamos a meter en los contenidos del séptimo grado. Arrancó el año y se metieron con género, en literatura, con género de terror, ¿no? Estuvieron leyendo. Sí. ¿Quién me cuenta qué estuvieron leyendo? Fantasma de Canterville. Fantasma de Canterville. Despertadores. Despertadores, que ese yo no lo conocía. El jinete del portezuelo. Jinete del portezuelo. El corazón del ator. Y el corazón del ator de Edgar Allan Poe. ¿Cuál fue de esas, la que más les gustó de esas historias? A mí la que más me gustó fue el Fantasma de Canterville. ¿Por? Porque es como muy completa la historia, tiene como muchas cosas que entretienen. Bien, ¿y acá qué les gustó más? La misma, Fantasma de Canterville, ¿vos también? Despertadores, ¿querés contar un poco de qué trataba ese cuento? Se trataba de una persona que iba a buscar un trabajo, creo que era, y escuchaba relojes. Y al final de la historia te cuenta cómo se despertaba con la misma rutina todos los días. Sí. Tipo, sonaba la alarma, un montón de alarmas, se despertaba y hacía la misma rutina todos los días. Todos los días, ¿y...? Porque en contexto, él era una especie de muerto que lo despertaban todo el día con unos despertadores. Eso se revela al final. Ah, uy, acabamos de spoilear el final. ¡Oh! Bueno, no importa. Y el corazón del ator, ¿quién quiere contar un poquito de qué trata? Dale, Cata. Trata de un señor que tenía un vecino, creo que era... tenía un ojo que estaba mal y a él le parecía un ojo maldito porque no le gustaba. Y un día tomó la decisión de matarlo solo para no volver a ver ese ojo. Uh-huh. Y lo escondió abajo de las tablas de madera que tenía en su piso. Y cuando llegó la policía, porque escuchó los gritos de cuando estaba matándolo, se le pusieron a entrevistarlo y él ya quería que se vayan porque... el muerto, su corazón empezó a latir, como que lo estaba revelando, y tiene un final como que hace que entiendas más cosas. Y pero no lo vamos a decir, ¿no? No. Ok, no lo vamos a decir porque si alguien quiere leer historias de miedo en este fin de semana, la noche, así no le contamos el final. ¿Cuál fue, Anita, de todas esas historias que leyeron, la que más te gustó? A mí me gustó mucho El fantasma de Canterville. Bien. ¿Y acá? ¿Cuál fue la que más te gustó? Los despertadores. Bien, ¿por qué? Contame algo de Los despertadores porque hoy a la mañana lo estuvimos charlando. Se me hizo muy como ponerle rutina de una persona, porque era que cuando iba el doctor para buscar el trabajo, se moría y hacía como la misma rutina, como que se repetía y iba como que pensando en los sucesos, todo para tratar de salir de esa rutina. Y no podía escapar, siempre da igual. Sí, no podía escapar. Tremendo. ¿Habrá alguna metáfora en ese cuento para pensar? En relación a la vida de las personas, ¿no? Suena el despertador, vamos a trabajar, pasa el día, trabajamos, volvemos. Sí, la rutina de todos los días. Tenemos. Ajá. La rutina, ¿no? La vida. Un poco una metáfora sobre la vida hoy, en el sistema que vivimos, que tiene esa rutina que... ¿Se puede escapar? Y bueno, sí, puede, sí. Hay que, vamos viendo cómo hacemos, ¿no? Sería. Sí. Ok. Bueno, vamos a escuchar algunos audios que estuvimos grabando, pero estamos sobre el horario de la tanda. Vamos a la tanda radiográfica y después seguimos charlando con los chicos y las chicas de la Escuela 16 del barrio de Almagro. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SAPSIDE, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aira, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Y nos quedamos pegadas y pegados con los despertadores, hablando de, preguntándoles quién se despierta con un despertador, en esto de la autonomía progresiva hacia la secundaria. ¿Quién se despierta solo o sola? Yo. No. Bien, acá dicen que no. Depende. Si no me despiertan... No. A veces. Bueno, y vos decís que sí, que se arma un reloj biológico y ya la responsabilidad te despierta solo. Y sí, cuando un niño ya tiene una costumbre de despertarse, lo despiertan, ya se despierta solo y bueno, va madurando entre sí. Bueno, parece que son gente madura para ir a la secundaria. Quiero ver si se van a levantar solos y solas el año que viene. No. No, ya acá no, anuncia no. Que no. Bueno, cuentos no. De terror, entonces volvamos a los cuentos de terror y escuchemos un pedacito, porque es largo, de la grabación de fragmentos que estuvimos trabajando del fantasma de Canterville. El fantasma de Canterville, Oscar Wilde, capítulo 1. El señor Otis compra la mansión de Canterville. El señor Irv Otis era un norteamericano está en Inglaterra como representante de su país, Estados Unidos. Cuando el señor Otis dijo que iba a comprar la mansión de Canterville, sus amigos le dijeron que era una tontería, porque la mansión estaba embrujada. Lord Canterville dijo muy serio: Señor Otis, es mi deber decirle que la mansión Canterville vive un fantasma. Una tarde, mi tía abuela, la duquesa de Bolton, sintió dos manos de esqueleto sobre sus hombros, mientras se vestía para cenar. Muchas personas de mi familia vieron al fantasma. También lo vio nuestro párroco, el reverendo Augusto Dampier, una noche que estaba cenando con nosotros. El reverendo Dampier es profesor de la Universidad de Oxford. Esa noche, mi esposa no pudo dormir por los ruidos misteriosos que llegaban de la biblioteca. A la mañana siguiente, todos nuestros sirvientes renunciaron. Nos mudamos a otra casa ese mismo día. Nunca volvimos a la mansión Canterville. El señor Otis contestó tranquilo: Caballero, si usted no tiene problema, yo le compro la mansión y el fantasma, pero con una condición. En la escritura tiene que decir que compro también el fantasma. Yo soy de Estados Unidos, que es un país muy moderno. Cuando vuelva a mi país, seguramente voy a encontrar alguna persona interesada en comprarme al fantasma. Seguro que lo van a poner en un museo o lo van a llevar al pueblos del campo para mostrarlo en parques de diversiones. Si es un fantasma verdadero, va a ser un éxito. En Estados Unidos las cosas raras son muy populares. Lord Canterville dijo sonriendo: El fantasma existe. Y ahí escuchábamos un poco esta historia, fragmentos, ¿no?, de los primeros capítulos del fantasma de Canterville. ¿Ya conocían la historia? No. ¿Sabe que hay una canción del fantasma de Canterville? No. Paso a través de la gente. Sí, una antigüedad. Acabo de tirar un viejazo. Bien. Hicimos otro audio que es sobre el contexto histórico en que se escribió este libro, ¿no? Este libro es del siglo XIX y de un momento muy particular. Escuchemos un poquito del contexto histórico porque vamos a poder entender lo que queríamos charlar después. ¿Quién escribió el cuento El fantasma de Canterville? Oscar Wilde escribió el cuento El fantasma de Canterville. El fantasma de Canterville es un cuento largo. Oscar Wilde nació en Dublín, la capital de Irlanda, en 1854. Su madre y su padre eran personas muy cultas. Oscar Wilde tuvo una infancia feliz y fue un buen estudiante. Fue a la Universidad de Irlanda y después Gran Bretaña. Al terminar la universidad, se quedó a vivir en Londres. Aprendió varios idiomas y viajó mucho. Algunos cuentos muy conocidos de Oscar Wilde se llamaban El gigante egoísta, El príncipe feliz, El ruiseñor y La rosa. ¿Cómo vivía la gente cuando Oscar Wilde escribió El fantasma de Canterville? Oscar Wilde escribió El fantasma de Canterville en 1887, hace más de 130 años. Eso fue en el siglo XIX. Te contamos algunas cosas sobre cómo vivía la gente en el siglo XIX. No había autos ni aviones para viajar. La gente viajaba a caballo, en coches de caballos, en barcos o en tren. Viajar era caro y difícil. Lo más moderno en esa época era el ferrocarril. En muchas partes del mundo construían ferrocarriles en esa época. También en la Argentina se construyeron ferrocarriles. No había televisión ni cine, ni juegos electrónicos para divertirse. Las personas se divertían de otras maneras. Para divertirse, la gente hacía reuniones en las casas, bailaba o tocaba música. También daba paseos a caballo. Muchas personas se divertían leyendo libros. En aquella época, leer libros era como ver ahora películas o series. En esa época se inventaron muchas cosas como los motores, la luz eléctrica, el telégrafo, el teléfono. Eran cosas nuevas que cambiaban la vida de la gente. La gente pensaba que podía vivir mejor con todos esos inventos y descubrimientos. La medicina progresó mucho. Los médicos descubrieron y empezaron a usar los antibióticos y las anestesias. También descubrieron que eran muy importantes la higiene. En Londres y en otras ciudades de Gran Bretaña, de Estados Unidos y de otros países, había muchas fábricas y muchas industrias. Por eso decimos que esa es la época de la Revolución Industrial. Era una época de mucho progreso, la gente se sentía muy entusiasmada con el progreso. En esas épocas, muchas personas creían en fantasmas y en casas embrujadas. Creían en los espíritus. Los que creían en los espíritus se llamaban espiritistas. Algunas personas que decían que podían comunicarse con los espíritus de los muertos. Está de moda hacer reuniones para comunicarse con los muertos. En cambio, Otras personas no creían en nada de eso. Eran personas más prácticas, que creían en lo que veían y nada más. El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, nos presenta a esos dos grupos de personas. Uno, los que creen en los fantasmas. Ahí estábamos escuchando un poco el contexto histórico del fantasma de Canterville. Hoy lo charlábamos, ¿no? Viene el progreso, viene la revolución industrial, de golpe aparece la luz eléctrica, el ferrocarril, y hay gente que queda muy pegada a la forma y la cultura más antigua, y gente que viene de modernas ciudades. Entonces, esa familia que compra la casona de Canterville, el señor le dice, mire que hay fantasmas acá, y los tipos vienen de Estados Unidos, de la revolución industrial, le parece que lo que está diciendo ese señor es una antigüedad. Y aparece el fantasma, y tan convencidos están que todo eso ya fue, que aunque el fantasma lo tengan adelante y haga trucos, no les da miedo. Pero hablábamos de que hay un poco una metáfora, ¿no?, en el fantasma de Canterville, entre dos momentos, uno que se está yendo y el otro que está llegando, y el fantasma pobre desesperado porque ya no tiene eficacia lo que él hace para conmover a esas poblaciones. Cada cambio tecnológico parece que algo de eso provoca, trae. Y se van las cosas viejas y, Y cambian las formas de vida y las formas de comunicar, ¿no? Bueno, fantasma de Canterville, y nos vamos a meter un poco, y para eso vamos a elegir música, para entrar al segundo momento de este segundo bloque, y es que estuvieron en el cementerio de la Recoleta, pero vamos a poner música de terror para ambientar este momento mientras que entran otros compañeros. Con un ambiente de miedo y entró gente nueva. Se presentan quienes acaban de ingresar al estudio. A Yelén. Oh, bienvenida, Yelén. ¿Acá quién está? Mía, ¿cómo estás? Bien. Lara. Ludmila, bienvenida. ¿Alguien más entró? No, ya estaban. No. Bien. Escuchan el clima de miedo. Bueno, nos vamos a adentrar entonces en parte de esta unidad didáctica que era del género literario de terror. También fue hacer una visita. Y fueron a visitar el cementerio de la Recoleta. ¿Qué onda? ¿Estuvo buena la visita del cementerio de la Recoleta? Sí, sí, bastante. A ver, contémosle a quienes por ahí no lo conocen, no es como cualquier cementerio. No. Contemos un poquito, entras y ¿con qué te vas encontrando? Con un montón de mausoleos, bóvedas. Bien, ¿de qué color es el cementerio de la Recoleta? De un montón de colores grises, blancos, negros, todos apagados. Todos colores opacos tiene. Bien, color, ese color del cementerio de la Recoleta. ¿Qué más hay en el cementerio de la Recoleta? Si miro para arriba, ¿qué veo? Hay muchas estatuas de ángeles sobre las bóvedas. Bien. ¿Da miedo el cementerio? Depende, no, qué cosas. No mucho. No. ¿Cuando fueron había sol o estaba nublado? Había sol, estaba nublado. ¿Y hay gatos en el cementerio de la Recoleta? Sí, pero no vimos mucho. Yo sí vi. Es una estafa. La postal típica del cementerio de la Recoleta tiene gatos. ¿No hay gatos? Sí hay, pero yo sí vi. ¿Vos viste? Uno que otro. Poquitos, no tantos. Bien. ¿Qué tiene de especial ese cementerio? ¿Por qué es un lugar turístico de la ciudad? Por la arquitectura que tiene y también la historia, las leyendas y todas esas cosas que tiene. Bien, el cementerio de la Recoleta, ustedes, se construyó, se inaugura 65 años después de que se publicó El fantasma de Canterville. En el mismo siglo hay algo de esa forma de arquitectura que remite a ese tiempo histórico. Hay algo de las creencias, los espíritus y esa cosmovisión social que habita en el cementerio de la Recoleta. ¿Qué historias recorren el cementerio? A ver. Luz María. Rufina Cambáceres. Sí. Tiburcia. El cuidador. ¿Y qué otra? Hay una que es muy famosa y que se replica en otras ciudades, ¿eh? Vieron que las leyendas o los mitos urbanos a veces se dan en distintos lugares y es el mismo, pero se va transformando. ¿La Dama de Blanco? Sí. Bueno, sí. Esa es una historia que se dice, hay muchas ciudades que hay una historia parecida al de la Dama de Blanco. ¿Cómo es la del cementerio de la Recoleta? ¿Alguien se la acuerda? ¿La puede contar? Era una chica que había salido a tomar un café con un chico y se fue corriendo y entró al cementerio de la Recoleta y el chico desesperado fue y entró para ir a buscarla y cuando entró vio una estatua idéntica a la de la mujer con el mismo rostro y la misma ropa que llevaba. O sea que la chica con la que había estado estaba como en una estatua y cuando se fijó decía que ya estaba muerta. Tremendo. ¿Vieron esa tumba? Sí. La vieron. Bien. Vamos a escuchar la de Tiburcia, la historia, la leyenda de Tiburcia, y después me cuentan. Ofendida por toda la eternidad. Así se llama la leyenda del cementerio de la Recoleta. Todo empezó con el matrimonio compuesto por Salvador María del Carril y Tiburcia Domínguez. En este matrimonio había muy poco amor y peleaban muy seguido. El motivo principal fue que el hombre no toleraba el derroche económico de Tiburcia. Ella compraba en cantidades exageradas joyas, perfumes y vestidos. Tanto fue el enojo que no se hablaron durante 30 años. Para sorpresa de todos, cuando Tiburcia falleció, ordenó para que construyan una estatua de su marido en un sillón cruzado de piernas, mirando hacia el sur. Pero este acto no fue de amor, sino que en su testamento dejó su última voluntad, que era estar desde el busto para arriba, de espaldas a su marido, dejando una última frase. Como vivimos siempre. ¿Qué historia la de Tiburcia? Es un poco graciosa igual, ¿no? Es como una... Sí. También lo podríamos comentar en un programa de chimentos. Uh-huh. Una familia rica, ella gastaba un montón de dinero, el tipo estaba muy enojado con ella, no sé, 30 años sin hablarse. ¿Vieron la tumba de Tiburcia? Sí. ¿Cómo es? Tiene al hombre ahí y a la esposa de espalda. De espalda. Está el hombre y la mujer y después hay una puerta que muestra unas escaleras muy hondas que llevan muy para abajo, donde... Ahí deben de estar los cajones de Tiburcia y su esposo. Peleados para la eternidad, ¿no? Claro. Tremendo. Y como dijo mi compañera, que casi hasta abajo son, lo habían dicho más o menos, son como unos 8 metros, creo, si no me equivoco. Un montón. Bien, hay otra historia muy llamativa que ustedes grabaron, es la del cuidador del cementerio, a ver. Cuidador del cementerio. David Alguero, un joven cuidador del cementerio, que no solo decidió construir su propia bóveda, también morir muy pronto, desvelado por ocuparla. David trabajó allí entre 1881 y 1910. Durante esos años, privándose hasta de comer bien, ahorró para comprar el lote, carísimo desde luego, porque con su endeble sueldo tenía que afrontar los servicios de un arquitecto y de los albañiles. Misión imposible, pero faltaba el último paso, la muerte, y no quiso esperarla. Se suicidó con veneno, tenía solo 35 años. Los otros fantasmas, molestos, juran que de noche se oyen ruidos de herramientas y de materiales. Nunca quedé conforme del todo con su bóveda. Sigue reformándola, explican. Tremenda la historia del cuidador. ¿Qué vieron esa tumba? Sí. ¿Y esa cómo es? Era más chiquita porque ya que no la alcanzó bastante por... Claro, tema de plata. Porque era un trabajador y ese es un cementerio de ricos, ¿no? Era más chiquita, más estrecha, como lo que él podía pagar. ¿Y tenía algún sentido eso de querer parecerse a sus patrones o a la clase alta a la que no pertenecía? Qué raro, ¿no? A tal punto que decidió morirse. Se suicidó, literal. Se suicidó, se suicidó. Cavó su propia tumba. Pero en el cementerio de una clase que no era la propia, ¿no? Sí. Desclasado. No comió ni nada y se puso... Un pobre, un trabajador con claro. aspiraciones de otra clase. Bueno, bueno. Interesante esa historia. ¿Qué otra tumba vieron que les haya llamado mucho la atención? La de Eva Perón. La de Eva Perón. ¿Alguna otra persona famosa? ¿Otro presidente? Yo, tuvimos una aplicación que nos dio la profe para poder ver, yo estudio ahí y había varios famosos. Ah, ¿sí? Hay una aplicación que podés ir viendo que... Sí, si no me equivoco, estaba la de Juan Manuel de Rosas también. Bien. Y había varios más. Bien. Bueno, ¿es recomendable ir a conocer el cementerio de la Recoleta? Sí. Sí. Está bueno, vale la pena. Bien. Bueno, vamos a ir cerrando un poco este bloque de prácticas del lenguaje y las historias de terror con una salida pedagógica copada, que fue el cementerio de la Recoleta. Vamos a escuchar música, el baile de la gambeta, eligieron, ¿está bien? Sí. Vamos con la Bersuit y seguimos charlando en el último bloque ya. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos pones la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia. Bueno, estamos en el último bloque. Nos da ganas de escuchar música, ¿no? ¿Quiénes eligieron los temas musicales de hoy? ¿Los votaron? ¿Cómo hicieron? Los votamos. Una votación. O sea, los tres temas son los más votados del curso. Sí. Genial, me gustaron un montón. Cambiamos de hora y cambia la materia. Estamos en Ciencias Naturales. ¿Qué tal? Primero vamos a hacer una evocación y recuerdo a quién era la profe. Erika. Que la requeremos Erika. Y se fue. Erika, ¿cómo es todo eso? Se fue y a otro colegio. Bien, cambió de escuela y ahora tenemos una profe que se llama Paula. Sí. Ustedes a Erika la conocían un montón, ¿cierto? Sí, a Erika sí, desde el cuarto. Desde cuarto. Bien, bien. Entonces, la primera semana fue caótica. Nostalgia, las extrañábamos, todo es horrible ahora, pero ya estamos todos más acomodados, ¿no? Sí. Vieron, pasa, las tormentas pasan y acá estamos. Y tuvimos que hacer memoria, porque al principio de año ustedes tuvieron un taller sobre etiquetado frontal y alimentación saludable, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Se acuerdan un poco de ese taller? ¿De qué hablaron las personas que vinieron a dar el taller a la escuela? ¿Quién me quiere contar? Hablaron sobre el tema del etiquetado frontal en las comidas y cosas que consumimos normalmente día a día. Bien, aprovechemos ya que hay gente que nos está escuchando y expliquemos un poquito, ¿qué es eso del el etiquetado frontal? El etiquetado frontal es una etiqueta más grande que el... Que las de antes que eran re chiquitas. Claro. No sabía nada, sí. Y la información nutricional. Y lo que hace es darte los detalles de las cosas más importantes, como el azúcar, el sodio y las calorías, para los que no llegan a leer la información nutricional. Claro, antes tenías que agarrar una lupa para leer esos cositos chiquitos, ¿no? Te está explicando, en general, lo que comes en exceso. Si un paquete te puede traer un sello que te diga que lo que estás consumiendo tiene exceso en azúcares o exceso en sodio. Bien, ahí entonces, ¿y por qué, Merlina, si la información está copada, por qué hubo tanta resistencia? Hubo muchos debates en el Congreso y no salía esta ley. ¿Por qué creen que hubo ese debate? Las marcas necesitaban sus recetas originales y no querían cambiarlas. Bien, presión de las empresas, ¿no? Sí. Que es una presión poderosa esa. Pero finalmente se logró. ¿Por qué se habrá logrado? Porque... Mm. Ustedes saben que hay alimentos que eran muy nocivos y que, por ejemplo, hay enfermedades que empiezan a ser de mucha gente de nuestra población, por ejemplo, la obesidad por la cantidad de azúcar que se consume, ¿no? Entonces, tomar conciencia sobre la cantidad de azúcar es muy importante. ¿Qué productos tienen un montón de azúcar? La Coca-Cola, por ejemplo, pero ahora le sacaron un poco de azúcar y le pusieron el edulcorante. Caramelos, golosinas. Igual algunos siguen teniendo la de azúcar y a la vez tienen la edulcorante. Sí, como la Coca-Cola. ¿Qué fue? ¿Que baja, reducen un poco la cantidad? Reducen un poco la cantidad de azúcar y le echan otros ingredientes que contienen... Que son dulces. Bueno, en esto de ir tratando de explicarle a la población qué ingredientes tienen los alimentos, nos enteramos que hay alimentos que son muy procesados, ¿no? Sí. Y otros son naturales. Ajá. Bueno, tratamos de armar un spot, formas de recomendarle a las personas hábitos más saludables de alimentación. Vamos a escuchar uno, a ver. Evitar comer alimentos con varios etiquetados de advertencia sobre la calidad de los alimentos. Reducir el consumo de alimentos con 3 sellos de advertencia para arriba. Tratar de no comprar diariamente comida congelada. Tiene el doble de productos con conservantes. Evitar comer comida chatarra frecuentemente. Comer alimentos frescos es mejor. Estar consciente de lo que comemos, ya que todo en exceso es malo. Si quieres comer snacks, compra maníes, pistachos o frutos secos. Comprar en almacenes y fijarse en los ingredientes. Evitar comprar productos light, ya que no todos son saludables. Tienen muchos edulcorantes. Estar consciente de lo que comemos, ya que todo en exceso es malo. Y ahí estuvimos un poco dando recomendaciones, pensando que todos los excesos son malos y que la propuesta es comer más saludable. Estuvimos charlando un poco que es muy difícil prohibir cosas, pero que ir cambiando algunos hábitos es posible. Y nos tratábamos de imaginar qué ingrediente podríamos incorporar a una mesa de cumpleaños que esté bueno, pero que sea saludable. No para sacar todos los snacks, pero para ir metiéndole alguna cosa más natural. Los cumpleaños siempre se comen los manís, pero de los que tienen mucha sal. Sí. Y podría ser mejor reemplazar los que ya son procesados a unos naturales. Bien, los esos que vienen con cáscara. Perfecto, esa es una propuesta y encima son más baratos. ¿Qué otra idea para incorporemos? Imagínate que tenés que armar una fiesta de cumpleaños. Y en las fiestas de cumpleaños siempre se toma coca y así, pero se puede reemplazar con un jugo natural de naranja o limón. Bien, una limonada, un jugo de naranja, para no poner agua, ¿no? Porque es una jornada especial un cumpleaños. Otras ideas, si tenemos que hacer una picada, vamos a invitar a un grupo de gente a casa y queremos armar una picada. Ponele que un salame ponés, pero ¿qué cosas naturales se les ocurre que podríamos incorporar a la picada? No se les ocurre nada. Podríamos poner un poco de zanahoria, un par de tomates cherries y variación así de verduras y cosas. Bien, alguna cosita, por ejemplo, la zanahoria cortada en bastoncitos. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Podrían ser frutos secos. También frutos para secos. Para reemplazar la picada. O sea, la picada estaría, pero con también frutos secos y, como dijo Lautaro, bastones de zanahoria. Bien, frutos secos nos fundimos hoy. Nos hacemos más pobres, pero más sanos. Bien. Podríamos, o los medallones o las milanesas, reemplazarlos por vegetales, milanesas de vegetales o medallones. Esa es una gran apuesta. Ojalá logremos que los niños del mundo se coman la milanesa de vegetales todavía. ¿Ustedes comen alguna milanesa de vegetal? Sí. No. No, no, no, sí, no. A mí me gustan. Porque en la escuela... eso, cuando uno empieza a recomendar cosas, le agarra el deber ser y recomienda cosas que después no haría ni a palos. Entonces, no recomiendo, no como. Hay que pensar cosas que vayan modificando hábitos. Llevo cosas a la escuela. Si tengo que reemplazar las galletitas procesadas o el snack, ¿qué podría llevar? Una fruta. Una fruta. Bien, ¿alguna otra cosa? ¿Ideas? Galletitas de agua, no sé. Viste que en el spot ustedes dijeron que ojo con las cosas que son verdes, de agua, que en realidad no necesariamente eran saludables. Con el etiquetado nos enteramos que todo lo verde que comprábamos resulta que tenía etiquetas, ¿no? Un fraude. Que la palta o el aguacate tienen una etiqueta de grasas saturadas, que las grasas totales no son buenas y las saturadas son mucho peor, pero las grasas saturadas que tiene la palta son saludables, hacen okay. bien. Hay algo ahí de lo no procesado. Entonces, es un alimento graso, pero de una grasa que es de hace la naturaleza, bien. Que hace bien. Que hace buena para las arterias y el corazón. Bien, buen dato ese. O sea, si querés adelgazar mucho, no te mates a palta. Pero es un producto rico en otras cosas. Puedes no solo también comer palta, sino también semillas o frutos secos. Que también hoy me decían las semillas del zapallo y que se podían tostar, ¿no? Sí. Sí. En el horno. Con sal quedaron buenas. Ajá, mi mamá a veces hace eso. Y es rico, ¿no? Y lo ponen en las ensaladas. Bien, ahí estamos dando algunas ideas para de a poco ir modificando conductas y hábitos. Porque aunque le digamos a las personas dejen de comer azúcar para siempre, eso... O sal, no es tan fácil. Pero sí es interesante que conozcamos qué tiene cada alimento, qué productos tienen. Y también es interesante que las empresas no hagan lo que se les dé la gana más allá de la salud, ¿no? Que se pueda regular eso, es interesante. Momento de los saludos. Saludos, porque le debí un saludo a José que me había pedido. Quería mandar un saludo a todo el colegio, a la vice, a la dire, a los profesores, a los de séptimo B, a todos los grados. Un saludo y bueno, desde acá mandar un saludo con todo el cariño. Eso, mucho cariño para todos los que nos están escuchando. ¿Y quién más? También le mando saludos a mis compañeros que están ahí esperando afuera, Sofía, Benjamín, a todos. Bien, están todos mirando, acá está la hinchada afuera. Y se nos va el programa, último saludo acá y nos vamos ya. Le quería mandar un saludo a los que no pudieron venir y a mi familia y a la familia de todos. Bien, a los que se quedaron que no pudieron estar. A mi familia, a mis amigos, a no sé, a Santiago, a mis amigos en bien. General. Hecho los saludos, les dejo un saludo enorme para este cierre de primaria que todavía queda un poquito, pero que sea muy bien el cierre de este año. Felicitaciones por lo que hicieron en la radio, felicitaciones a la escuela por estar haciendo radio y esto fue Hora Libre en el Barrio y nos vamos con Soda Stereo. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Hey, de aquel amor